mundo al que tenemos que cuidar. Dios nos dio solo uno y lo tratamos mal. Basura en la ciudad, crueldad animal, ignorancia, violaciones, delincuencia, muertes, guerras por las tierras, diferencias por la piel. Es una pena que no podamos ver su belleza. El mundo, su esplendor, lo estamos destruyendo. Odio, avaricia, ¿será culpa del dinero? La sed por el poder, lo veo y no lo creo. ¿Cómo puede ser? Perros abandonados en la calle bajo el sol, muriéndose de sed. Ayudarlos para que tu pensamiento es un ser vivo y no lo estás viendo, estás sobreviviendo. Yo, la verdad que son todos unos inconscientes. Esta sociedad me da asco. 2015, luna llena. Sí. Somos una especie a punto de extinción, no cuidamos el planeta, no tiene solución. El humano es el único animal que mata por matar y se consumirá en su propia oscuridad. Somos una especie a punto de extinción, no cuidamos el planeta, no tiene solución. El humano es el único animal que mata por matar y se consumirá en su propia oscuridad. Camino por un sendero de tristeza, por venios mendigando por una cerveza. Para su papá el borracho explotador, que no le importa su dolor. No le des dinero al niño, mejor dale un alfajor y que lo coma él. No es lindo el destino que vivirá aquel borracho adolescente sin futuro alguno. Él soñaba con ser alguien, no con el desayuno. ¿Qué pasaría de este mundo si esto explota todo? Mírate planeta, imagina un cometa que cae y lo destruye. Sobreviven personas y no contribuyen, no se ayudan, se pelean. La humanidad se extingue, regresan árboles perdidos, animales recuperan territorio. Sonríe la capa de ozono y no, no queremos extinguirnos, queremos vivir. Por eso con un esfuerzo, por contribuir, existir, colaborar, cuidar el agua, apoyarnos mutuamente. Que somos humanos y tenemos algo que se llama mente, con una potencia sorprendente, así se siente. La vida en la tierra es hermosa, con maravillas, con grandes cosas. Salir a conocer sería un sueño para cualquier persona. Mirar el mar te trae paz, ver tal grandeza es mi inspiración para poder ayudar con esta canción a seguir el camino más allá del papel, más allá de las palabras, que no sea cualquier cosa yo lo que digo, sino que llegue a ti y a todos tus amigos. Que al menos la próxima vez que estés en la calle y tengas un papel, no lo tires al suelo de una, sino que lo tires al tacho de basura. Reciclaje, pensamiento, conciencia. La verdad que si no empezamos ahora, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Solo faltas tú. Ayúdame a difundir este mensaje, porque si no nos vamos a extinguir de en serio. Somos una especie a punto de extinción, no cuidamos el planeta, no tiene solución. El humano es el único animal que mata por matar y se consumirá en su propia oscuridad. Somos una especie a punto de extinción, no cuidamos el planeta, no tiene solución. El humano es el único animal que mata por matar y se consumirá en su propia oscuridad. ¡Sí! ¡Todos vamos a morir! ¡Todos vamos a morir! ¡Suscríbete! ¡Vamos a morir! ¡Moriremos!